cargo que nos corresponde y una ley que está escrita en la Constitución Política del Estado, estamos haciéndola valer, de tener un trabajo digno y de tener un trabajo. No es posible que nuestra gente tenga que emigrar a otras ciudades para poder tener una fuente de trabajo y darle el pan a sus hijos. Esta gente que está aquí es la gente que está luchando para sus hijos y no le pueden decir ellos que tengan que esperar una semana o un mes para que le solucionen el problema de poder tener trabajo. Es por eso que queremos nosotros luchar. Que se termine también los pituteos que existen acá. Aquí se habla de 4.000 cesantes. Aquí, en los dos grupos que tenemos en distintas partes de la ruta, no pasan más allá de 100 personas. Entonces ellos son los que van a ser apitutados y los frescos que siempre esperan. Esta gente que está aquí es la que necesita. Estos son los cesantes verdaderos que hay en esta comuna. ¿Aproximadamente cuántas personas están con ustedes en la carretera? Nos dice que hay dos grupos. Hay dos grupos. Aquí hay más o menos entre 120 personas son las que hay, no más allá. Pero se habla de 4.000 cesantes. ¿Qué es lo que piden ustedes en este momento? La mesa de trabajo con el señor intendente. ¿Ustedes tuvieron conversaciones con el intendente o el alcalde de la comuna? Sí, señor, hemos tenido antecedentes de eso y lo que estamos pidiendo es que nos escuchen alguna vez. Proponer nosotros nuestras demandas y hacerlo bien, como corresponde. No podemos llegar a nuestra casa a decirle que los van a recibir mañana o pasado. Ya estamos cansados de promesas y de trámites, ya la gente está cansada, no puede hacer más.